Y qué mejor que estar aquí en este lugar y alrededor de la presencia del Señor. Tenemos un día bien cálido y aparte, bueno, yo estaba allí atrás y se nota allí la entrada de unos rayos de sol a un sector del espacio y bueno, eso abriga, ¿no es cierto?, da calidez al lugar. Por eso debe ser que algunos están casi como que tienen reservado su lugar allí porque saben que da el solcito a la mañana y lo pasan mejor. Pero bueno, estamos bien, bien resguardados y cuidados aquí por la gracia de Dios, así que damos gloria a su nombre. Bueno, deseo de todo corazón que hayas estado pasando una buena semana y bueno, el plan de Dios se pueda seguir llevando a cabo en tu vida también. Así sigue sucediendo respecto a la iglesia en su conjunto, ¿no es cierto? Vamos sabiendo que también Dios está bendiciendo a aquellos que se reúnen por la tarde y siguen creciendo y bueno, estamos alcanzando a un mayor número de personas permanentemente y por la mañana también, así que nos da mucha alegría a todos y vos te tenés que gozar también en esto porque de esto se trata nuestra existencia, ¿no es cierto? El alcanzar más personas para Cristo. No porque seamos un club, no porque seamos una institución benéfica o algo así, sino porque somos el pueblo del Señor, que tenemos su mandato y esta comisión de extender su reino hasta lo último de la tierra, comenzando desde nuestros propios vecinos, de tus propios vecinos, los nuestros, de cada lugar. Así que qué bueno que vos estés teniendo conciencia de esto y siendo un siervo, una sierva a quien Dios puede utilizar para bendecir a otros también. Y eso lo vamos notando después en la oración, porque intercedemos por esas personas y luego vienen aquí, las conocemos y bueno, y así se va dando todo este proceso y esta vinculación a lo que es esta comunidad. Así que siempre nos da mucha alegría el poder ver que otras personas, además de las que formamos ya parte de la misma, van integrándose y son traídas por el Señor. Si usted hace poco que está ahí, aquí, perdón, le quiero hacer saber que tenemos absoluta convicción de que Dios no le trae por casualidad o usted llegó por casualidad. Entendemos que detrás de todo eso hay un plan de Dios para su vida y para la de su familia. Así que este es nuestro deseo, que usted encuentre esa bendición. Esa bendición está en Dios y por eso todos le buscamos a Él, todos buscamos esa su presencia, porque todos lo necesitamos. Así que sea bendecido, que usted sea bendecida también en su tiempo en este lugar y halle todo lo que su vida necesita. Otra vez, Dios tiene todo eso, es Dios lo que necesitamos todos. Y Él es más que suficiente para cada uno. Así que le animo a tener este espíritu, a tener este sentir y encontrar ese su lugar también entre nosotros y a avanzar juntos con la visión que Dios tiene para toda la iglesia. Y Él, como cantamos, es para Él toda la gloria, todo el honor. Así que, bueno, disfrutemos de ese tiempo también. Muy bien, estamos iniciando una nueva semana. Esto es raro, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a suponer que el lunes comienza y el domingo termina, pero en realidad, como usted sabe, todo comienza el domingo. Pero más allá de esto, la idea es que durante esta semana, te pido estés orando también, el pastor Walter va a estar viajando con su familia a Mar del Plata. Hay allí un retiro nacional de pastores, así que, bueno, algunos miles de pastores normalmente se reúnen allí para compartir este retiro y bueno, oremos para que el Señor no solo les guarde en la ruta, en la ida, al regreso, sino que también pueda ser un tiempo de bendición, de inspiración, que vengan llenos también de sabiduría de Dios y de todo lo que Dios tiene para ellos. Y además, estén orando también por quien les habla, también voy a estar unos días afuera, estoy viajando en esta oportunidad nuevamente a Paraguay, he invitado a compartir allí unas conferencias sobre liderazgo. Así que, bueno, también necesito de esas oraciones y de que el Señor esté guardando a la familia que queda aquí. Así que, obviamente, luego nos reencontramos rápidamente para continuar juntos. Ni el pastor Walter ni yo podemos estar mucho tiempo fuera porque ya no nos tira el estar acá y continuar con todo y estar entre ustedes. Así que esto es importante, estemos orando entonces por estos acontecimientos. De hecho, el domingo que